Tarde, como suele ser costumbre últimamente, pero seguro. Gente, buenas tardes, saludos de parte de su amigo Sander, iniciando una emisión más de su programa Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus, la número uno del mundo mundial y nada más. El día de hoy, les comento, no traigo ni madres preparado, no traigo nada. Quizá algo tenga que ver con el hecho de que me dormí hoy a las 6 de la mañana y me acabo de despertar hace una hora. Bueno, no importa, no es fin de semana. Entonces lo que se me ocurrió fue poner un álbum random en escucha completa. El disco que se me vino a la mente fue el álbum Fan Club de la banda La Eterna Asian Kung Fu Generation. Abrimos el programa escuchando Vals in Code, el tema número uno del disco. Y continuaremos progresivamente en el programa escuchando los demás temas que componen este álbum. Les recuerdo las vías de contacto para comunicarse conmigo. Pueden hacerlo por medio de mi perfil de Facebook, Sander Nexus, por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o por medio de mi cuenta de Twitter, @sander_anexus. Ahí estaré leyendo sus comentarios, sus saludos, sus pedidos y todo lo que ustedes me envíen. De antemano, saludos a los que ya están reportando, los que se están agregando a la sintonía. Saludos a Suiguinto, como siempre me ve feo porque cada que yo llego tarde, llega temprano. Es una especie de sinergia, es como el status quo de las cosas aquí en el programa. Ella llega tarde, yo llego temprano, y cuando pasa total y completamente lo contrario, pues ahí estamos, ¿no? Saludos también para Fabio, se está volviendo un escucha frecuente el buen Fabio, saludos a él. Saludos a Neftiav, que dice, es que como todo fin de semana chambeando en la oficina, y ya me dice que ya tiene ganas de llegar a su casa para seguir con el día 2 del beta de Guild Wars 2. Me imagino que tiene cierto gusto por este tipo de juegos el hombre. Juegos de computadora, yo la verdad, si no son de los juegos chiquitos así que todo mundo puede jugar, pues la neta ni se me pasa. Saludos para Ricardo Kusanagi, para Vicente Martínez. El primero me lo dice de manera muy muy sutil, pues que a ver a qué hora llegaba. Y Vicente me quiere mandar a la horca por transmitir tarde. Qué bueno, la verdad que me da gusto que esperen el programa y que se pongan así de alternos cuando llego tarde. Porque eso significa que le ponen atención al show. Continuamos entonces con las siguientes dos canciones, tema número 2 y número 3 del disco Fan Club de Asian Kung Fu Generation, World Apart y Blackout. Posteriormente regresamos para platicarles un poquito de la historia, bueno, para platicarles un poquito del disco, porque la banda, me imagino, ya varios de nosotros la conocemos muy bien. Empecemos a parar la oreja, muchachos, estamos iniciando Escala Alternativa solo por Radio Anime Nexus, ya regresamos. Set up. にはこれだけだよ心の中に 始まりを流した涙で滲む青弱いため No le hagan mucho caso a esta música random que puse de fondo. En realidad no tenía que otra cosa poner. Bueno, continuamos entonces con los saludos. Ya pasaron tres. Ya pasaron tres canciones del disco que tengo pensado ponerles para ustedes el día de hoy, que es Fan Club de Asian Kung Fu Generation. Pasó Balsing Code. No, permítanme, saben que no puedo trabajar así. Mucho mejor. Como les iba diciendo, ya van tres canciones que... Ya van tres canciones del disco Fan Club de Asian Kung Fu Generation. Fueron Pre-Invulsing Code, World Apart y Blackout, del disco que tiene un total de 11 temas. Este disco, como les comentaba, salió en el 15 de marzo del año 2006, justamente después de que se disipó un poco todo el furor que había por la banda tras haber hecho los temas de apertura de la serie Naruto, Haruka Kanata, que yo me imagino todos conocemos, y de Full Metal Alchemist, con el tema Rewrite. No hubo algún tema que saliera que fuera de alguna, ¿cómo decirlo?, que saliera en algún dorama o en alguna serie. Pero este disco Fan Club, a mi parecer, es el mejor de Asian Kung Fu Generation. Este álbum, digo, poniendo un poco más en perspectiva su éxito comercial, en el 2006 ocupó el tercer lugar del Oricon, que es la lista de popularidad, digamos la lista Billboard de Japón, a donde llegan siempre las novedades musicales, y en una lista ya más global, que es el World Chart, que es una, ¿cómo decirlo?, una lista por internet ya más global. El disco se posicionó en el puesto número 7. Ahora, World Apart, que fue la segunda canción, fue uno de los dos sencillos que sacó el disco, y en lo personal mi canción favorita. Hasta el tercer tema escuchamos a una banda, en mi opinión, con música muy diversa. Si bien sus bases son rockeras, utilizan elementos de otros géneros y los adaptan a su estilo, que es un rock alternativo muy, muy... a mí me gusta decirle un rock alternativo muy auténtico, porque se oye bastante, bastante... vaya, se oye bastante bien. Bien hecho, o sea, no se oye nada plástico. ¿Me permite un momento, por favor? Ya. ¿Dónde íbamos? Así. Primer tema, Balsing Code. En el primer tema, Balsing Code, soy un redoble de batería bastante interesante. Redoble de la tarola. Y Blackout. A mí me gusta, en lo personal, me gustan mucho las guitarras que tiene esa canción. Sí. Perdón, ando algo dormidillo. Les comento. Bueno, ahorita les he comentado las tres canciones que llevamos ahorita. Conforme lo sigamos escuchando el álbum, les diré más al respecto. Tengo saludos en el Facebook de parte de Nicolás Cabot. Me pregunta si hay un tema hoy. Bueno, más que tema, es una presentación de mi parte del disco de Asian Kung Fu Generation llamado Fan Club, que salió en el año 2006. Si quieres comentarnos algo al respecto del álbum, si lo conoces, o igual si quieres pedir una canción, la que tú quieras, la puedo pasar con gusto. Ricardo Kusanagi me pide Hiyori de Shina Ringo o Atarashi Bunmei de la misma artista. Claro que sí, el pedido ya lo vamos a poner. Lunan CB Catnap, de saludos desde Jalisco para Ichigo y para el Charmín que escuchan Anime Nexus. Qué chingón apodo el Charmín. Saludos pues para Ichigo y para el Charmín. Escuchas de la radio de parte de su compa Lunan CB Catnap. Y tengo por aquí a un Ichigo Kurosaki que me agregó y me manda saludos. Muchas gracias por agregarme. Como siempre, muy buenas rolas las que te avientas. Pues se hace lo que se puede, ¿no? Yo siempre digo que este programa tiene un... Que este programa tiene una propuesta interesante. Lo único malo es el locutor. Pero pues bueno, ni modo. No se puede tener todo en la vida. Vámonos entonces con los siguientes dos temas del disco. Pues seguimos con Primrose y después Tobiura no Usagi o Rabbit in the Back Alley de Asian Kung Fu Generation, parte, como les comentaba, de su disco Fan Club. Antes de eso, Suginto me está pidiendo Miss Murder de EFI o Silver and Cold. Ya la vamos a poner en un ratillo. Es otro de mis escuchas junto con Neftiaf, que notaron que apenas si puedo con mi alma, me están diciendo: despierta, cabrón, despierta. Estoy en proceso. ¿Sí? Sé que no es bueno llegar así, pareciera que uno llega crudo cuando lo único que ha tomado es puro consejo. Y lo digo serio, casi no tomo. De hecho, no tomo. El punto no es ese. Suginto ya me dio el... Así creo yo, la razón por la cual Charmín es un... Es un apodo que se pega, dice. Porque es muy absorbente. Entonces, pues saludos al... Realmente al Charmín. Fabio, la musiquita que estaba poniendo hace rato, que era del Konami Kureiha Club, parte del soundtrack de Castlevania 3 de Nintendo. Me dice: no la quites, era divertida. Dice: tenía una sensación como la canción del pueblo, la banda de los juegos de Pokémon, aunque un poco menos tétrica. En mi opinión, los juegos de Castlevania son todavía mucho más... Tienen una música mucho más tétrica. Pero igual, así que... Si hay más gente que pida la canción, la puedo poner al rato como música de fondo. Vámonos entonces con las canciones Primrose y Tobiura no Usagi de Asian Kung Fu Generation. Y regresamos aquí a Escala Alternativa. Para la oreja, jóvenes, ya regresamos. Monoclono部屋に色がともろう消えかけてた僕を照らすように Yeah! Eso fue AFI con Silver and Cold, pedido de Suyinto. Les recuerdo que pueden hacer sus pedidos por medio de Facebook. Buscan mi perfil Sander Nexus, me agregan y ahí pueden hacer los pedidos. Pueden hacerlos también por medio de mi cuenta de MSN, sander@nivelnexus.com.mx. O pueden hacerlo por medio de Twitter, @sander_nexus. Ahí voy a estar recibiendo todos sus comentarios, pedidos, saludos y demás cosas. Sobre lo que estaba comentando hace rato, Siguiente me dice: si las chelas te dicen que estás borracho, debes de estarlo porque las chelas no hablan. Lo peor de todo, y es que insisto, no he tomado. No he tomado ni consejos. Lo juro, así sí, de neta. En fin. Permítanme un momento, por favor. Ya. Gracias. Me dicen FTF que las chelas me las metían. No, ni madres. A mí no me meten nada por ningún lado. Ah, sácate a bañar. Este sugiere que como son 11 rolas las del disco, que ponga la última. Para romper el concepto de orden. No, o sea, es una buena idea, pero pues no, porque orden es lo que menos hay en este programa. Y a quienes me han escuchado en más de una emisión lo saben. Hijo de tu madre. O sea, pues es mi pedido, entonces sí, ok. De nuevo a la compostura del programa. Escuchamos anteriormente Primrose, que es el tema número 4, o también llamado Sakurazo. Un tema con unas con guitarras distorsionadas, con unos compases lentos, una canción hasta cierto punto relajada, que sigue la tónica de Blackout, que yo como los escucho son compases de 8 notas, lo que se le llaman corcheas en música. Son canciones realmente no tan enérgicas como World Apart o como la que siguió después, pero son un poquito de esas canciones que se usan para llevar el ritmo en un disco. Después continuamos con Rojiura no Usagi. Había dicho Tobiura antes, pendejo. No, es Rojiura. Rojiura no Usagi o Rabbit in the Back Alley. La canción, a mi parecer, una de las canciones más rápidas del disco, también una de las más cortas, 2 minutos 50. Una canción donde el baterista Kensuke Kita se luce, en mi opinión, con esos redobles que lo caracterizan, que son muy rápidos, de alrededor de 16-32, entre 16 y 32 notas. Lo cual es muy común en las canciones rápidas de Asian Kung Fu Generation, más que nada porque Kensuke Kita, el baterista, en sus tiempos de secundaria tocaba en la banda de guerra de su escuela. Entonces eso le dio, pues, de alguna manera, habilidad y velocidad para hacer esos redobles tan chingones en la batería. de haber sabido, fíjate, de haber sabido que estar en la banda de guerra me iba a hacer mejor baterista, puta madre, hubiera entrado, definitivamente, cuando estaba en la secundaria. Por allá de 96, 97. Pero ni modo, uno tiene que aprender con lo que... Uno tiene que aprender haciendo uso de lo que tiene, ¿no? Resaca no es resaca. Nicolás Cabot me pide el ending 7 de Samurai X. Dame. Me dice, puede ser. Ok. Aquí hay algo que me gusta recordarle siempre a los que ya están escuchando y darles a conocer a la gente que llega. La temática de escala alternativa no es poner openings y endings de anime. Es poner temas de intérpretes y de bandas. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, no pondría el ending 7 de Samurai X. Pero si tú, Nicolás, tienes el nombre del intérprete y el nombre de la canción, que veo que ya me lo estás dando, lo puedo poner. ¿Por qué? Porque en escala alternativa lo que estoy intentando hacer y lo que he intentado desde siempre es que nos familiaricemos con los intérpretes, con los sonidos y con los grupos. Por esa razón, si me piden alguna canción de un anime o algo, no se las voy a pasar a menos de que me digan el nombre del intérprete y el nombre de la canción. Dicho eso, entonces continuamos. Saludos de parte de Kiyoma-san. Se acaba de conectar. Y Ulises, el buen Ulises, me pide Blue Dream de Hironobu Kageyama. Por ejemplo, él sí pone el nombre del intérprete y el nombre del tema. Yo personalmente sé que es un ending de Saint Seiya, pero él conoce el nombre del intérprete y de la canción. Vamos a ver si queda espacio, Ulises. Gracias por tus saludos. Igualmente van de retro para ti. Y vámonos entonces con las siguientes dos canciones. Que son Blue Train, el primer sencillo del disco Fan Club. Es, a mi parecer, la canción más técnicamente compleja de todo el disco. Y después sigue Mafuyu no Danzu o Midwinter Dance. A Blue Train yo sugeriría que le pusieran mucha atención. Es una canción muy buena. Es una canción que tiene un efecto como de silbato de tren. Y ese efecto lo hace el bajo al iniciar. Es un efecto muy chingón. Y la canción es rápida, le digo yo personalmente que he intentado sacarla en batería, es muy compleja. Las guitarras y el bajo tienen muchos cambios. Es un tema muy diverso, pues. Y después continuamos con Midwinter Dance. Y después de esto regresamos al bloque Audio Gamers. Mientras tanto y hasta entonces, nos quedamos con estas dos canciones de Asian Kung Fu Generation, parte del disco Funko. Hechos para en la oreja, estamos en escala alternativa, ya regresamos. Yeah. Ya estamos de regreso. Lo que escuchamos después de las canciones de Shankun Generation es Disturbed con The Animal, de su disco de 2010. Creo que se llama Asylum, no estoy seguro. Para que se puedan pasar los pedidos y todas las rolas del disco de Shankun Generation, he llegado a la conclusión de que no va a haber bloque Audio Gamers esta vez. El día de mañana lo vamos a reponer con dos bloques, porque es uno de los, en mi parecer, uno de los bloques más chingones. Me permite un momento, por favor. Ya, gracias. Les iba diciendo, el día de mañana los bloques Audio Gamers. Continuamos entonces con las canciones del disco Fan Club de Shankun Generation y con los pedidos. Se está haciendo, como diría el buen Cosmos, una flor de despelote en el Facebook. Ante todo, agradezco que haya mucha, relativamente mucha gente interesada en el programa y haya gente participando de la manera que sea. Y les extiendo la mano. O sea, yo les digo a los escuchas que Escala Alternativa, así como su locutor, su servidor, es la mentalidad abierta y no tiene ningún problema en tratar a gente de todos, con gente de cualquier gusto o preferencia sexual. Eso es total y completamente independiente. ¿Por qué lo digo? Porque, digo, al parecer, no estoy asegurando nada, solo son conjeturas, pero el buen Vicente Martínez, no sé, como que por ejemplo, más bien voy a poner de ejemplo el buen Vicente Martínez, y le gusta la piola, al parecer, la piola, pio porque me imagino, hago la asociación porque siempre anda publicando fotos de pollos. Entonces le digo, pues a este chavo le gusta la piola. Qué bueno. O sea, es un gusto total y completamente alterno. O también al buen Neftiev, que igual comentarios, imágenes, no sé. Yo tengo la idea de que probablemente le guste la polla. Cuando no tiene nada que hacer, piensa en pollas. Eso lo estuvo demostrando en la semana. No hay ningún problema. Qué bueno que se dé esa apertura, que todos aquí podamos convivir como gente civilizada y decente que somos. Pero señores, sus gustos son sus gustos. ¿A mí qué me vienen a decir? Yo bateo derecho, no a la derecha. Entonces, agradezco realmente que haya tanta gente interesada, tanta gente participando, de todo tipo de gustos y preferencias. Eso le da mucha más diversidad al programa. Néstor, no me quieras voltear la tortilla, hermano. Yo no tengo ningún problema por tu gusto con la polla. Yo no tengo ningún problema hacia tu gusto por la polla. O sea, por mí no pasa nada. Bueno, aclarado, cimentado el punto que quería decirles en este momento, le comento al buen Charmín, que me dice Leunam Sedeca Adnab, es en realidad el Charmín. Entonces, pues, hermano, saludos. Me había pedido el ending 7 de Samurai X. Ya otra persona me pasó por aquí el nombre del intérprete y el nombre del tema. Ah, no, perdón. Me lo pidió Nicolás Cabot. Me pidió el Ending 7 de Samurai X. Ya otra persona me pasó el nombre. Se llama Yoizumi, la intérprete. El tema se llama Dame. Vámonos con este tema a continuación. Vamos a hacer un pequeño bloque de pedidos para todos ustedes, señores. Y regresamos entonces aquí en Escala Alternativa. Muchachos, para en la oreja. Estamos por Radio Anime Nexus. Regresamos. Escuchamos un bloque de pedidos. Estamos de vuelta. Primero fue Yo Izumi con Dame. Ending de Rurouni Kenshin o Samurai X de la última parte. Después Total Fat con Please Do Try, que hasta que la conseguí me enteré que era parte de el soundtrack de Naruto. Creo que es opening o ending número 19, no me acuerdo. Y bueno, con Kiss Kiss Kiss, opening de la serie Shugo Kiara. Yo la verdad no tenía ni idea de estas dos rolas hasta que las busqué y supe que eran de series animadas. Qué bueno, la verdad, qué bueno que la gente esté familiarizada con las canciones, al menos las que le gustan, y de ahí pues se puede agarrar para cualquier lado. Sigo algo cortito de tiempo, entonces vámonos con el siguiente pedido de Ulises Arceo, Blue Dream de Hironobu Kageyama. Continuamos por aquí por Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Muchachos, pan en la oreja, ya regresamos. Esa fue Gina Ringo con Marunouchi Sadistic de su disco Musai Moratorium de 1999. Un, digamos, pedido así como que medio cambalacheado para Ricardo Kusanagi porque no lo encontré. Ricardo Kusanagi me dice que estaba, que la canción que me pedía era del disco Die Haken cuando estaba con Tokyo Jigen. Hermano, me hubieras dicho eso desde un principio porque yo busqué en toda la discografía de Gina Ringo. De Gina Ringo, no de Tokyo Jigen, y esas discografías las tengo aparte. Híjole, pues ni modo, ¿no? Una disculpa. Igual espero, si no habías escuchado antes la canción que puse, ojalá te haya gustado. Está muy buena, es una de mis favoritas de Gina Ringo como solista. En todo caso, pues el día de mañana me puedes pedir esa misma canción y ya sé dónde se encuentra, entonces pues ya, ya la puedo poner. Saludos. Saludos a Cruz, que me estaba pidiendo Psychic Lover de Ecstasy de Psychic Lover, creo que sí es. Desafortunadamente pues ya estábamos muy cortos de pedidos. Si viene mañana, pues se la pongo sin ningún problema. Cruz envía un saludo por la radio para mí, para todos los escuchas, muchas gracias. Se sigue con el programa y la música que solo tú pones, que está lo más chido. Gracias, gracias, gracias. Keikai-san también me estaba preguntando si había espacio para pedidos, ya no había nada. Saludos para él de todos modos por reportarse, por sintonizar y por su preferencia. Max y Eric me pidieron las canciones de Naruto y Shugo Kiara que se escucharon hace rato. Pues ya las puse. Saludos a ellos igual por sintonizar. De hecho, ya nos estamos despidiendo. Clary me había mandado saludos desde Argentina. Igual saludos para ella. Desafortunadamente, como no me dijo bien cuál era la canción que quería de Kaicho Wa Maid-sama, ni el intérprete me dijo. O sea, me dio una palabra, pero no sabía si era el intérprete o la canción. Yo necesito las dos cosas para ponerla. Igual el día de mañana, si sintonizas, me pasas bien los datos, te la pongo sin problema. Saludos para Eliana, que también se está reportando. Me había pedido un tema de María Holika Live. Híjole, tendrá que esperar a mañana el tema. Por el Facebook, ¿qué más tengo? Bueno, hubo por ahí algo en el Facebook que ocurría, que es era más que nada respuesta de mi parte a las troleadas, digámoslo así, de Neftiev y de Vicente Martínez. Si alguno de los dos se sintió ofendido o algo, pues en realidad una disculpa, porque esa no era la intención. Yo en realidad no me siento ofendido por sus comentarios, pero tampoco me voy a quedar sin responder si es que puedo hacerlo. Entonces, yo sé que el ambiente aquí es total y completamente cotorreo, no se lo tomen en serio, yo no lo hago. O sea, realmente no me molesta. Nada más sí algo que digo a ellos y quizá en general es, pues si vaya, si nos llevamos, pues nos aguantamos, ¿no? No pasa nada. Fabio ya se había ido desde hace rato. Igual le dejamos un saludillo por ahí. Ya es uno de los escuchas frecuentes. El Charmín me estaba pidiendo también otra canción de System of a Down. Es un pedido por escucha y nada más. Entonces ya le había puesto su canción de Disturbed. Digamos, se cubrió la cuota por el día de hoy. Me pregunta Neftiev, ¿cuál es el plan para el tema de mañana? Puta, pues yo creo primero llegar con más de 8 horas de sueño, eso sí. Digo, principal y primordialmente para hacer un buen programa, llegar con más de 8 horas de sueño. Espero que se pueda, igual no garantizo nada, porque mi agenda en los sábados no depende total y completamente de mí. Pero se hará lo posible. Y el tema, pues vamos a terminar de escuchar el disco de Asian Kung Fu Generation. Tema, puta madre. En realidad el día de hoy trataba de poner un tema, pues es que se me ocurrió un minuto antes de entrar a transmisión. traté de hacerlo lo mejor que pude. Al final terminó siendo un programa de desmadre, que por cierto no está mal, no está mal tampoco. Al contrario, el hecho de que sea un programa ya de un programa de desmadre, eso, mejor música. Es un programa de desmadre, me hace pensar que el ambiente, ahora sí que la plática las estamos poniendo nosotros más que por más que tratar de que sea algo mecánico. O sea, que haya gente participando provoca que el programa sea espontáneo. E igual, aunque no terminemos hablando de ni madres en la vida, pues nos pasamos un buen rato. Que al final de cuentas, pues es lo que una de las cosas que trato de hacer en este programa. Kiyomasan también me está preguntando cuál es el tema de mañana. Pero ya hablando en serio. No tengo idea. Tenía pensado hacer algo de algo de la escena de Doujin Music. Está todavía el tema de las mujeres en la música y su aporte. Puedo hacer un especial de algún grupo o intérprete que no sea muy conocido. Hay de dónde escoger. El punto es tenerlo bien organizado y bien preparado. Cosa que traté de hacer al vuelo en este programa y pues, entre que sí, entre que no. Pues entonces me voy retirando por el día de hoy. Voy dejando los agradecimientos obligados a los agradecimientos de siempre a todos. Neftio me dice, pon la que se fue. Pero atrás de ti, atrás de mí está una pared, güey. Yo no sé de lo que estás hablando. Gracias a Suyinto, gracias a Fabio, gracias a Neftio, gracias a Clary, gracias a Eric, gracias a Max, gracias a Kei, gracias a Cruz, gracias a Eliana. Gracias a Ricardo, gracias a Vicente. Nuevamente, si te ofendiste, una disculpa, hijo, pero, o sea, lo reitero, si nos llevamos, nos aguantamos. Gracias a Ichigo, gracias al Charmín, gracias a Nicolás, gracias a Ulises, gracias a David. Me había pedido el tema de X contra Cero de Rockman X5. El día de mañana a ver si pongo un remix, a ver si se puede. ¿Qué más? Pues nada. Gracias a todos los que se estuvieron reportando. Gracias a todos los que estuvieron sintonizando. Los que estuvieron aguantando los desvaríos de este. Los desvaríos de este hombre que durmió nada más 4 o 5 horas en el día. No es sano, no lo hagan. Pero pues a veces no puede evitarse, ¿no? Nos estamos viendo el día de mañana, misma batidora, mismo baticanal. 1:00 p.m, hora México. Solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. 3:01 p.m, hora del tiempo de México. Hora del tiempo de México, puta madre. Hora del centro de México. Gracias. El no dormir, pues la neta sí, Nefter. Deja de no dormir, caro, no dormir bien. Muchas moscas jodiendo la madre toda la mañana y encima atrás tengo una casa que es como 2 pisos más alta que la mía y tienen a un pinche perro escandaloso que se la pasa ladrando desde las 7, 8 de la mañana. Y tengo que dormir con la ventana abierta porque si no el calor también vale madre. Excusas para todo, como siempre. Pero somos seres humanos, ya ni pedo. Que os vaya bonito y la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos viendo, gracias.